Che, esos mensajes llegaron ahora, mientras yo fui al centro a ver si había empezado el carnaval. Y cuando me di cuenta que no había empezado nada, volví para atrás. Digo, tenemos que prender la radio, pues si no, toda la gente está en el carnaval, viste, que me advirtió Bruno hoy temprano. Dice, toda esa gente que está entrando, porque oye, una chorrera bárbara de auto llegando a un pueblo chico como este, viste. Digo, ¿qué está pasando? Hay algo que yo no sé. Y me dice Bruno desde allá de la frontera, debe ser el carnaval. Está, y lo di por hecho, pero resulta que no. No arrancó nada, salvo que sea algún tablao en algún barrio, pero no vi nada. Le estamos dando telenoticias de la gente, che. A las 23:08 de este 13 de febrero de 2026. Qué relajo, ¿no? Telenoticias. Empalme FM. Llegan noticias a todos lados. Eso que el que habló fue el viejo Araújo desde Melo, uno de los carnavales que siempre trae cola, ¿no? Luego Gavilán, que está escuchando. La cola casi siempre son unas deudas millonarias que quedan, pero se dan el gustito, ¿no? Y tengo un mensaje acá de un número nuevo que debe ser enviado por vos, Gavilán. Dice, muchas gracias por la compañía. Por acá, Willy Juan de la Unión. Willy Juan será un nombre compuesto, nunca lo había escuchado. O serán Willy y Juan. Montevideo, aguante la bandeja rota, dice. Sí, la bandeja rara. Que mirá, algo pasa con esta bandeja. Me gustaría checarla porque no está sonando como debe, ¿viste? Está como apagada, mirá. Esta canción la conocés vos, pero no sé por qué suena tan rara, che. La bandeja izquierda es justo, che, Gavilán. Ese es el gran problema. Ahí está, mirá. ¿Viste que suena como apagada? Ahora a ver, voy a tocar a ver si la arreglo. Ahí está, ahí está. Era un clic nada más. Seguro, se ve que yo toqué un filtro y quedó como apagada. ¿Te das cuenta de lo que cambió ahora, no? Mirá, escuchá vos, Willy Juan. ¿Viste? Que ahora está sonando bien. Era esto, mirá. Ahí, ¿viste? Era un filtro de graves y agudo que lo desactivó y chao, está. Ahora vamos a escucharla completa la canción. Mirá qué linda canción, Willy Juan. De, como me dijo, de La Unión. Está cerca tuyo, che, Sarís. Invítalos para el asado, el sábado, los chorizos del sábado en el Salón El Mástil. A ver, ¿qué pasó ahora? Estoy chingado yo. Ahí. Ahí, ahora sí. FM. Quando a vi logo ali tão perto, tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume. Están llegando como pedradas los mensajes. No había nada de carnaval y estaban todos esperando la emisión del empalme. Y yo paseando por el centro. Nah. Dice, qué linda la música de Brasil. Por fin te acordaste. Le hiciste caso al oyente. La verdad que sí, vos sabés. Hoy de tarde me dijeron. ¿Cuánto hace que no pasás los éxitos de Brasil? Cheia de charme, desejo enorme. Entonces le estamos dando la bienvenida a Willy Juanche de La Unión. ¿Cuánto queda La Unión de la Guada? Bueno, no tan cerca, ¿no? Para invitarlos que vayan el sábado al Salón El Mástil. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Obviamente en la esquina de la Aguada. Nosotros cuando pasamos la promo le bajamos la velocidad para que ustedes anoten el número, che. Así coordinan el menú para el sábado. Mirá, ahí, anoten el teléfono y la dirección. Salón.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400. Obviamente en la esquina del Club Aguada. Haciéndole caso a los oyentes, música du Brasil. Empalme FM. ¿Tomando un copetín viendo el carnaval o vas con el soviético para Piñera, el carnaval de Piñera? Te tengo que pasar la invitación que me pasaron a mí para concurrir mañana a las frías aguas del Arroyo Negro, donde se realiza gran cantorneo, campeonato de truco, conga y voleibol, che, y pesquería. ¿Estás enterado? Te paso la invitación. ¿Viste esa invitación para el Arroyo Negro? Para todo el país, juegan ahí al vóley desde tiempos inmemoriales. Es una cosa muy rara, muy curiosa y creo que linda, ¿no? En una población, en un paraje de muy poquita gente, tienen la tradición de jugar al vóley en un arroyo, bueno, ese que les nombré, de Arroyo Negro, desde hace 40 o 50 años. Miren que no exagero. Se siguen juntando acá, ahora los viejos y los hijos y los nietos. Y es una reunión muy, muy interesante. A mí me alertó un poblador de acá, de Oyete la Radio, que es el Nacho Carbonero. Me dice, algún día tenés que ir. Vos sabés que eso se hace ahí hace 50 años. Y le digo, sí. Es muy curioso que en un paraje del interior, organicen ese evento y además jueguen tan bien al vóley, che. Me parece curioso y capaz que está interesante verlo de nuevo. Dicen los chiquilines de Willy Juan, El pique me lo pasó, el pique de la radio me lo pasó tu tocayo. Ah, el tocayo de Colonia. Que ahora está viviendo en Colonia, me dice acá. Un saludo para el tocayo. Mirá, oh, el tocayo sí está como retirado. Ya me mandó unos mensajes el otro día porque está medio retirado. Pero fue un asesor, o sigue siendo un asesor importante en el proceso de la radio junto con Darwin. Qué equipo. No es por nada, cada tiempo tiene sus cosas, pero 2020, 21 y 22 fueron de unas propuestas rarísimas, pero muy originales de radio, donde escuchábamos discos enteros de todos los estilos, de todos los ritmos, de todos los estilos musicales y de las distintas épocas que iban explicando ellos con su acervo cultural musical. Llegamos a escuchar desde un disco de los Hollies, de Who, yo qué sé, discos enteros, y la gente decía, estos tipos están fumados, hasta llegar a hoy lo que se ha convertido en la radio Noche Gavilán, en un éxito total, ¿no? Apenas amagamos a no transmitir una noche y dice, ¿qué estás haciendo? Anda a prender la radio. Ni el carnaval nos pasa. Te tengo que pasar la invitación que me pasaron a mí para concurrir mañana a las frías aguas del Arroyo Negro, donde se realiza gran torneo, campeonato de truco, conga y voleibol, che, y pesquería. ¿Estás enterado? Te paso la invitación. Que no, estoy averiguando, mirá, mañana que ya en la Paña Cruz, estoy averiguando por dónde fueron. Capaz le caigo un rato ahí a comer algo a mediodía. No, yo digo, está para allá, Paña Crutú. Pero no sé por dónde fueron, me dijeron que por Toronja ahí, por Guayabo. Está feo, no sé, por Santana acá. Antes de Santana, el puente acá, volcás a la izquierda ahí. Dice por abajo, ¿viste? Ajá. Pero no sé cómo está la cosa, chico, con el caballo. Viste que le pasamos las buenas y las malas, ¿no? Porque ahora cambió la conversa y se refirió a otro lugar el oyente del Empalme, el Bo. Viste, quiere ir a Ñacurutú. Y justo nosotros de Ñacurutú, que es un arroyo afluente del río Quehuay Grande, acá en el departamento de Paysandú, está muy hecho percha, ¿no? Nos informó la gente del colectivo ambientalista de Guichón por los Bienes Naturales. Me dijo, es otra alerta que emitieron ellos y bien, bien hecha, ¿no? El arroyo está cortado, estaba cortado hace unos días antes, no sé si con esta lluvia se restableció. Muy sucio, muy sucio. Es una pálida noticia, la gente deja mucha mugre, vidrio, lata, plástico, nylon. Uno no quiere, viste, ser ofensivo, pero ahí hay responsabilidad de todas las poblaciones adyacentes, ¿no? Así como te dije lo lindo del vóley hoy con el otro arroyo, te digo lo mal que está esto, ¿no? Pero tú estás feo por todos lados. Para ir y el arroyo está cortado, eso tenés que preguntar al jubilado que me informé el otro día. Está cortado y lleno de mugre que deja a la gente. Vidrio roto, lata, está cortado, muy feo, pero podés ir. Era un lindo lugar antes. Lo que pasa es que la gente empezó a dejar basura de estajo y lo convirtió en un basurero. No, pero con la lluvia me parece que sí, viste que se corta así donde pasan los autos, se corta así, pero no, tiene que haber corrido ahora con esta agua, me imagino. Yo nunca más voy a respirar, si você no me notar, yo posso até morrer de fome. Estuvimos en comunicación fluida, Che Gavilán, hoy temprano, Sarís. amigo Brum Midland. Midland está escuchando y tiene la agenda del Carnaval de Paysandú. Me olvidaba de eso. Están todos escuchando en la noche de hoy. Les dije, me alertaron, me dicen, ¿qué estás haciendo a las 22? Le digo, estoy mirando si empezó el carnaval. Dice, andate para las casas y prende esa radio. Porque es claro, había novedades para comunicar, ¿no? Bueno, vos tenés esa fiesta, vas a estar de pico fino, bueno. Tené cuidado que lleva chofer o anda a pie y podés disfrutar con tranquilidad y salud. Bueno, va a comenzar una emisión del Empalme. Bueno, está todo el mundo con programa esta noche. Si no es carnaval, es cumpleaños. Bueno, me acuerdo que otra cosa era que había hoy. Ah, Midland está con los Lugolos en la Avenida Brasil, el Nacho, sentado en el bar, tomando un copetín en el bar Moreira, che. El lagarto del vertedero preparando la emisión de la radio del Queguay para mañana. Va a hablar de carnaval seguramente, el tipo está informeado. Che, y el Michael cometió el gran error, dice, guardame este vino para la pesca de la semana que viene. Dejó el vino Toro de la Argentina, que él anduvo por la Argentina. No sé si ustedes conocen el vino Toro, acá hay gente con cultura alcohólica. Bueno, dice, guardámelo, dice, cuidámelo, enfrialo, que la semana que viene lo vamos a llevar para el Queguay. Resulta que llegamos nosotros de la ronda de paseo del perro y teníamos que hidratarnos. Che, así que está bueno, che, bueno, que lo disfruten, entonces. Che, acá yo me estoy preguntando, pero yo en el cumpleaños no voy a tomar vino. Ah, bueno, vos tenés esa fiesta, vas a estar de pico fino, bueno. Tené cuidado que lleva chofer. Che, el Michael cayó en la bobada de dejar un vino Toro enfriando acá en el freezer. Vos dejaste este vino Toro para la pesquería, pero ¿qué pasó? Yo fui a caminar y volví con una sed bárbara. Y dije, ¿con qué me hidrato? Me hidrato con el vino Toro que vos dejaste, che. Si você não me notar, eu posso até morrer de fome, si você não me amar. En la Avenida Brasil el domingo, solo los Lugolos. Y las otras son el sábado allá en el Bardovero Vidal en la playa. Y después hay tablado, sí. Todas las noches hay tablado en los barrios, en los clubes. Pasan como 5 o 6 murgas a la vuelta y unos parodías. Viste que no les mentí. Están al toque todos los oyentes del Empalme, los asesores, mandando los diferentes reportes. Bueno, en este caso fue Melo, Paysandú, Valle de Soba. Cerca de Yun, Río Negro, Estación Itapeví en Artigas, falta Sariz. Bueno, los amigos Willy y Juan desde la Unión Sariz. Yo para mí que tiene, pueden ser clientes del kiosco el mástil, che. Si vos le avisás bien de qué se trata la propuesta de los sábados. Pero tenemos un solo informe de la guerra sobre el carnaval que empieza hoy. Nos avisó Brum. Como un audio que decía, mirá, un auto atrás del otro llegando a Macondo, che. Impactante, Y dice, lo que pasa es que es carnaval hoy. Y me acordé que hoy yo anduve en el centro y estaban poniendo las guirnaldas y cortando los papelitos. Y no tenemos un solo informe del agente especializado, ¿no, che? Es cómo se presenta este carnaval con la censura a las murgas y todas esas cosas, ¿viste? Ha sido cero, mutis por el foro, ¿no, che? Mutis por el forro, nadie habló nada, ¿no? El merchandising inventa días para todo. Acá dice que empezó el carnaval, ¿eso desde cuándo te he inventado? Hoy me avisó Mila que empieza el carnaval, yo ni me acordaba. Y ahora me saqué las cuentas que seguro, porque yo anduve cuando anduve en el almacén hoy, andaba pisando unos cables y estaban instalando la parlantería en el centro para la, que las chiquilines desfilen y toquen el tambor. Una, dice que es una faceta de la cultura uruguaya, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, usted va a ir a mirar ahí, a conocer qué comparsa sigue usted. Pero usted va a ir a mirar ahí a la calle Avenida Brasil, creo que es el desfile. La música do Brasil, como pidieron las señoras. Zé Geraldo Passarinho Sedutor. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era, todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes, nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor, sabia laranjeira, maestro cantor. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor, sabia laranjeira, maestro cantor. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era, todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes, nos corações dos amores. Vio que bueno que está ese intérprete do Brasil, amigo Brum, usted que está ahí en la frontera, igual que el viejo Araújo. Son distintas fronteras, pero fronteras las dos. Uno allá golpeando con Guaraí y el otro allá al sureste golpeando con Valle. Che, y tenemos toda gente en la frontera nosotros, y el tocayo que está en Colonia, que también es frontera, pero para el otro lado. Midland, acá en el litoral, frontera también. Tenemos casi rodeada la población del Uruguay. Sí, claro. Yo, usted sabe que hace tiempo que lo escucho, cuando puedo, cuando se corta, no. Bueno, está, se corta y está. Pero a veces sí. Usted sabe que el español es un idioma rico y hay muy lindas canciones. Y la época del 70 era nuestra juventud, ¿no? ¿Eh? No nos podemos olvidar. Y a veces las mujeres tienen toda la razón. Sí, música en español. A veces seguro el inglés hay mucha audiencia que no entiende y lo aburre. Y cambia para otro lado el día. Sí. Español y portugués. Lindas melodías ahí, sí. ¿Cómo no? Claro. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você. Empalme FM. Eu quero você como eu quero. O que você precisa de um retoque total? Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. El amigo Bruno estaba hablando de las melodías en español, sí, que son descojonantes también, ¿no? Para utilizar un término bien galego. Pero las melodías brasileñas en idioma portugués tienen un su lugar, ¿no? Dice la señora Silvia, te pedí en español y estás pasando en portugués. Pero

estamos inmersos en el carnaval, ¿no, che? Aunque no haya arrancado en Macondo, pues creo yo. O canto si dice lo que están en la frontera. Amigo, el único que puede corregir al amigo Brum. Francisco, ¿cómo estará de la recuperación de la intervención quirúrgica? Ojalá que esté escuchando y esté bien y que el empalme lo ayude en esa rápida recuperación. Porque los asesores del empalme también tienen sus problemas de salud. Ojalá que el carnaval y la emisión del empalme lo ayude, ¿no? Respecto a lo que le pasé, da para razonar. Hay alguien que es como usted y dice la verdad. Usted lo va a escuchar y se va a dar cuenta de qué se trata. Pero son tiempos difíciles, son tiempos difíciles. Cuidado que podemos llegar de aquí a 3 o 4 años a lo que está pasando Cuba o Venezuela. Cuidado, mire que vienen apretando y este hombre del informe lo explica cómo y por qué. Empalme FM. Están todos escuchando, los pispeo acá en el teléfono. Vos sabés que el teléfono no lo saqué para afuera hoy, me arriesgué al máximo. ¿Saben por qué? Yo dije, es carnaval, la gente no va a entrar en internet. Voy a dejar el teléfono acá adentro, porque se acuerdan que las emisiones pasadas que dejamos el teléfono acá, empezaba a cortarse la miércoles. Bueno, hoy no lo saqué para afuera, calculé que la gente no iba a entrar a internet porque va a mirar el carnaval. Y la verdad que no acerté, pero hasta ahora no se ha cortado. No cantes victoria igual, ¿eh? Con los puños fechados la vida real, le nega oportunidades, muestra face dura. Estamos recorriendo la música en portugués, che. ¡Qué buena época! Voy a mirar este mensaje a ver que creo que habla de música. Esto es Halagados, para Lamas, todo suceso. Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz do sonho pro mundo quem já não queria. Palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos. Podemos meter acá una de las secciones del empalme clásica que es de 2020, que es Me acuerdo que corría en los años 90, Cesariz. Voy a dar un poquito de eco acá para que suene más. Ahí. Me acuerdo que en los años 80 teníamos un asesor de música, corresponsal y asesor, así como vos lo fuiste también para la Eco Producciones, que te hacía pasar discos de Brasil metido abajo en la campera con 40 grados. Bueno, nosotros teníamos uno también, pero pasaba más libre, ¿viste? Que era el Teo. Para los que escuchan la radio saben que hablo del Teo Fernández. Y el Teo, ya nosotros estamos en radio, en la vieja radio del Pachecato, acá creo que era. O una FM que habíamos creado, trucha, que transmitía por aire. No me acuerdo bien, pero el loco nos traía la última sensación de la música do Brasil. Creo que traía sandía también. Empalme FM. que escuchen la noche de hoy porque salen unas temáticas histórico-rurales, ¿viste? No sé si querés, no es obligación ninguna. Y ojalá que haga buen tiempo. Ahora estoy mirando, está todo nublado acá. Toro para la pesquería, pero ¿qué pasó? Yo fui a caminar y volví con una sed bárbara. Y dije, ¿con qué me hidrato? Me hidrato con el vino Toro que vos dejaste, che. Está riquísimo, es un vino sobrio. ¿Cómo se llama? Un vino sobrio como para una carne roja. O como para un producto silvestre o algo así. Pero al no tener, lo estoy haciendo con un pollo y pega igual, ¿vos sabés? El vino Toro pega con cualquier carne, Cesarín. Te aviso a vos porque el sábado tenés que hacer chorizo, pero un día metele un pollo. Te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Comte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Ahí en el Club Aguada, en el Salón El Mástil, pueden poner de vez en cuando alguna canción brasileira que le gusta a la gente. Al final la señora Silvia dice, no estuviste tan mal con las melodías en portugués. Sopra o vento, se dirá así, es muy malo mi portugués. Che, salí cruzaba bajo la campera con 70 grados de calor los discos pa' Curti, para la discoteca. Los discos de vinilo, de esos grandes. Se ponía 27 campera. Ela tem jeito de andar. Sopra o vento, sopra o vento. O cabelo esconde o seu olhar. Sopra o vento, sopra o vento. Eu me lembro da primeira vez. Eu sempre vou lembrar. Vinha contra o vento na beira do mar. Ela vive só de alô e olá. Sopra o vento, sopra o vento. Chama o sol e dança ao luar. Sopra o vento, sopra o vento. vamos a hacer el giro para cambiar hacia los españoles que está esperando la parte femenina de las oyentes del Empalme. Con justeza, ¿no? Con justicia. Reclaman un poco de melodías en español. Nos está robando toda la audiencia el Tigre, che. Sarís, con los éxitos románticos, creo que son los viernes, si no me equivoco. Muchísima gente se ha cambiado. Deseosa de escuchar grandes melodías en español, se ha cambiado para el Tigre. Los viernes, creo que los viernes nosotros no transmitimos, pues sabemos que el Tigre arrasa. El Tigre es nuestro colega de FM La Uruguaya, que escucha a la gente de Casa Tribu, Sarís y otros. Che, me manda el Nacho Carbonero el spot que le pedí. ¿Cómo se llama? No sé si se llama spot, creo que sí. Es un afiche de la actividad deportiva que empieza mañana en el lugar que se llama Paso de la Arena. Ojilla que Paso de la Arena en Uruguay hay como 300. Bueno, pero este está en Arroyo Negro, en el departamento de Río Negro. Ahí un montón de generaciones se juntan para jugar al vóley, pero es interesante conocer la historia del lugar. A mí me lo sugirió un asesor del Empalme muy pillo. Dice, mirá, esto es curioso, creativo, si podés reflejarlo. Sábado 14, me lo mandó el Nacho recién. Sábado 14, dice, juegan las duplas masculinas, comienza a la hora 15, servicio de cantina, dice abajo en azul, y por la noche comida rápida y actividad recreativa. ¿Qué tal, Jo? Y el domingo 15, cuartetas mixtas, che Borges, vos que vas a ir a mirar. Cuartetas mixtas, comienza hora 9 a.m. Servicio de cantina y asado, mirá. Asado con cuero, dice. Al mediodía, esto no lo había leído, che. ¿Qué? Lo tiro, tengo que llevar el cuchillo lo más afilado que pueda. ¿No? ¿Vos qué decís, Silvia? Vos podés ir también, tenés un vehículo lindo vos. Empalme FM. Estás tomando un vino Toro muy sobrio, dice Pablín, que es el barman oficial del Empalme y conoce cada licor que llega a los estudios. Mortal emisión del Empalme, dice el tocayo. Saludos a Willy y Juan, que se sumó hoy por primera vez. Creo que gracias al enlace que vos le enviaste, che, tocayo. Muchas gracias, loco. Siempre me acuerdo de una de las cientos de sugerencias del tocayo que seguimos nosotros al pie de la letra, que es escuchar la música que se difundía en pandemia en la cantina de Urreta, en Montevideo. Viste que de cultura de cantina nosotros tenemos harta información. También Sarís aporta ahí. Che, porque tuvo como 5 cantinas en distintos lugares de Montevideo. Pero la de Urreta del Tocayo es de amargar, ¿no? Creo que todavía existe. Desde esos días de verano vivo en el reino de la soledad. Pero como nos vamos actualizando, ahora el Salón El Mástil no es una cantina, pero los sábados a mediodía tiene los mejores chorizos de Montevideo y Wi-Fi en vivo. Como te recuerdo. Claro, el linaje, dice el aviso así, ¿no? Es el linaje aguatero. Si vos sos de Goe podés ir igual, pero tenés que cerrar el pico. No sé cómo es, creo que serían bien recibidos los de Goe, ¿o no? O los de Peñarol, o los de Nacional, o no sé cuáles son los otros clubes. Los de que se llaman Bienvenido. Che, empiezan a escuchar los gallegos con gran atención porque empezaron los españoles que reclamaba la parte femenina. Duende del Sur es una vieja canción que vos conocés por aquellos gallegos que se llamaban... no me acuerdo. Bueno, escuchá esto. Empalme FM